Recuerdo esa madrugada que amargada me llamaste y me dijiste que en el fondo me querías, que te ibas y volvías, pero no volviste. Y ni para cortar diste la cara. Me dolió porque yo por ti mataría. Demostraste que yo no te importaba. En conclusión, tú a mí no me querías. Porque no tenía pa' una cena cara, ni pa' comprarte una ropita de diseño. Pero hay una cosa que tengo muy clara: te saco de mi vida, te saco de mis sueños. Y si tuviera los millones con los que he soñado, yo tampoco te contestaría. Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía. Si volvieras, si es que vuelves algún día, con tu moneda te pagaría. Porque yo buscaba amor, pero tú no alcancías. Tuve que hacer borro mi cuenta nueva, búscame otra beba. Que no quiero enamorarse, pero rico lo mueva. Yeah, atrás de ti siempre vi fila de miles, esperando por tú dime. Y aborré nuestra foto y nos quedaron files. Tengo una beba nueva y pide que la castiga. Yeah, yeah, ya no quiero verte. Tú quieres lo de 100 y ya fue suficiente. El money compra todo menos lo que sientes. Y tú no sientes nada. Y si tuviera los millones con los que he soñado, yo tampoco te contestaría. Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía. Si volvieras, te quejabas porque no tenía carro, pero no valorabas que iba a verte a pie. No había primera clase, mucho menos vacaciones, pero mi habitación era un hotel. Te saqué de la rutina, hice de mi bañera la piscina, el restaurante, la cocina. Y nunca te compré ese vestido porque sin él te ves divina. Adivina qué, así te compré la vitrina. Que él te da mucho y no es nada. Él te dio lo que le sobra, yo lo que me faltaba. Y si tuviera los millones con los que he soñado, yo tampoco te contestaría. Estaría en un lugar mejor, con mejor compañía. Y si volvieras, si es que vuelves algún día, con tu moneda te pagaría. Porque yo buscaba amor, pero tú no alcancías. Con Yana Casta Sensei y Barco Love. Colombia pa'l mundo, México, Argentina en la casa. Fino.